Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Los días 7 y 8 de junio de 2024, las organizaciones pro derechos del sur de Europa y alianzas se juntaron en Madrid para reflexionar juntos sobre los desafíos del movimiento en pleno auge abolicionista de las instituciones y explorar las posibilidades para alcanzar un horizonte con derechos laborales para las trabajadoras sexuales. La inauguración de estas jornadas las llevó a cabo Silvia Federici, activista feminista que investiga acerca del trabajo reproductivo y de cuidados como una de las bases del capitalismo. En esta ponencia sitúa el trabajo sexual dentro de los trabajos para la producción de fuerza de trabajo para el mercado y analiza el estigma puta como forma de subyugación metódica de las mujeres y la aprobación de su fuerza de trabajo. Nada, una vez más, bienvenidas y bienvenides a estas jornadas. Como sabéis, el objetivo de estas jornadas es favorecer un espacio de encuentro y de diálogo entre diversas organizaciones que están involucradas en el movimiento pro derechos para el trabajo sexual. Lo hacemos desde una clave feminista porque no vemos otra manera de hacerlo, porque lo vemos indispensable, pero también desde un enfoque transnacional. De manera que a lo largo tanto de hoy como del día de mañana va a haber alrededor de 30 organizaciones que vienen de España, de Portugal, del Estado español, perdón, de Portugal, de Italia, de Suiza y otras redes de incidencia política a nivel europeo que van a estar compartiendo su experiencia en qué es esto de estar en el movimiento pro derechos para el trabajo sexual. Así que primero queríamos dar las gracias a todas las personas que habéis venido de fuera. Sabemos que es un esfuerzo inmenso venir hasta aquí, nos hace muchísima ilusión y vamos a intentar que os sintáis como en casa. Como os podéis imaginar, pues un encuentro de este calibre ha conllevado un tremendo esfuerzo de organización y para eso se han necesitado muchas manos. Como el colectivo de investigación militante feminista La Laboratoria, que ha estado ahí de manera muy activa, ¿no?, en la organización del evento, el apoyo logístico y financiero de la Universidad de Sheffield, que también andan por aquí algunas compañeras, varias compañeras también de la Fundación de los Comunes, varias compañeras del sindicato Otras, de AFEM Trans y de CATS, que han estado desde hace meses organizando, ideando, planeando cómo se podía dar este encuentro, pero luego también hay un montón de manos menos visibles que han permitido precisamente que este encuentro pudiera tener lugar, incluso con los pocos recursos con los que contamos, ¿no? A veces. En ese sentido, desde el equipo de organización queríamos dar las gracias a todas las trabajadoras y trabajadores sexuales que estáis viniendo aquí a poner el cuerpo, ¿no?, a exponeros públicamente a pesar del estigma, y queríamos agradeceros vuestra valentía, ¿no? Como sabéis, y si no es algo que probablemente se va a repetir hasta la extenuación en estas jornadas, no hay muchos canales por los que la voz de las trabajadoras y también las aliadas que estamos de su lado, ¿no?, desde un enfoque pro derechos, podamos difundir, ¿no?, alternativas más allá de lo que normalmente se suele hablar en medios, ¿no?, de gran difusión, como es esa decisión que no es real porque hay terceras vías entre abolir o legalizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, queríamos dar también las gracias a todas las personas que habéis venido a escuchar de primera mano a las protagonistas de estos procesos y también a las entidades que están acompañándoles desde un enfoque no victimizante ni infantilizador. Y bueno, os agradecemos el deseo genuino, ¿no?, por escucharlas con respeto. Queríamos dar las gracias también al Ateneo La Maliciosa por dar cobijo a este encuentro, que para nosotras es casa, pero sin estos espacios no sería muchas veces posible llevar a cabo este tipo de iniciativas. Y por último, contaros que probablemente ya habréis recibido el programa. Hay muchas sesiones, no solo hoy, sino a lo largo de todo el día de mañana, desde por la mañana hasta por la tarde y noche. Muchas sesiones interesantísimas a las que os invitamos a venir, pero para el día de hoy, y ya vamos a ir entrando en materia, contamos con el lujo de tener aquí a Silvia Federici inaugurando estas jornadas. Ella no necesita presentaciones, así que simplemente le damos las gracias por el esfuerzo también de venir hasta acá. Y después de esta hora, horita y algo que va a estar hablando Silvia, tendrá lugar la mesa, una mesa en la que participan 9 colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales organizados, tanto del Estado español como de Portugal e Italia. En esta mesa reflexionarán un poco alrededor de los retos, ¿no?, que se abren en la experiencia de autoorganización política, ¿no?, de sus colectivos. Así que nada, daros la bienvenida otra vez, las gracias y esperemos que disfrutéis de todas las jornadas. Me voy a quedar por aquí cerquita de Silvia por si necesita algo, pero le doy la palabra a Silvia. Gracias. Buenas noches, muchas gracias, ¿no?, a Traficantes de Sueños y a todas las organizaciones de trabajadores del sexo que han llegado a este evento y que han organizado, ¿no? Es un gran placer estar aquí, poder expresar mi apoyo, su lucha y compartir algunas reflexiones, ¿no?, sobre el significado de su lucha, que es nuestra lucha, que es una lucha feminista, y también sobre la iniciativa abolicionista, ¿no?, la ley del PSOE, y sobre todo el abolicionismo feminista, que para mí es un gran dolor ver que hay feministas que se oponen, que piden que la ley, que las instituciones no intervienen. Y entonces, yo creo que es importante comprender dónde viene esta nueva ola de restricciones, ¿no?, de iniciativas punitivas. Bueno, todavía quiero empezar, ¿no?, con un recuerdo de un evento muy importante que hubo exactamente 49 años atrás. No, yo creo que muchas aquí lo pueden recordar, porque el 2 junio del 1975, un periodo en el cual el movimiento feminista estaba muy, muy fuerte, ¿no?, a Lyon, en Francia, 100 mujeres, 100 trabajadoras sexuales, ocuparon una iglesia, la iglesia de Saint-Nizier, ¿no?, Para protestar, ¿no?, al hecho que habían sido obligadas a trabajar, ¿no?, fuera de los hoteles, fuera de lugares protegidos, a trabajar, ¿no?, fuera de la ciudad, en lugares sin luz, así que habían sido sometidas, habían enfrentado mucha violencia y algunas mujeres fueron asesinadas. Después, un último asesino, decidieron decir basta y ocuparon la iglesia. Y yo no sé qué esperaban, pero nunca yo pienso esperaban lo que se pasó, porque en los días siguientes muchísimas personas, muchísimas feministas llegaron a la iglesia, trajeron comidas, cosas, expresaron mucho apoyo. Y no solamente en Francia, no solamente a Lyon, pero fue algo como una explosión en muchos lugares en Europa, ¿no? De la semana siguiente, la prensa, ¿no? Hubo muchas conferencias de prensa con trabajadoras sexuales, varias organizaciones. Yo estaba en Italia en este periodo y me recuerdo que compañeras trabajadoras ocuparon carreteras. Entonces fue un evento, ¿no? Que se suele definir como el principio de un movimiento internacionalista feminista de trabajadoras del sexo. Y, ¿no? Un evento que ha permitido a miles de mujeres de salir de la oscuridad, de salir de la invisibilización y de empezar, ¿no? A presentar su demanda, su reivindicación. Y, entonces, un evento muy importante. Bueno, yo empiezo con esto de acuerdo, solamente, no solamente porque es parte de esta historia. Una parte importante de esta historia, marca un principio, pero también porque yo tengo recuerdo fuerte que en este periodo, ¿no? El movimiento feminista no estaba en oposición a la lucha de la trabajadora sexual, sino a nivel individual, algunas personas, pero no había un movimiento feminista abolicionista o secciones del movimiento feminista que se declaraban abiertamente abolicionistas, ¿no? Y al contrario, ¿no? Yo son segura que el movimiento feminista, su trabajo que ha hecho de análisis, sobre todo de análisis de la política capitalista, de la sociedad capitalista moderna, ¿no? Con respecto a la sexualidad, ¿no? Había abierto un camino también a la lucha por el trabajo sexual, ¿no? Porque el movimiento feminista empieza con toda una crítica, toda una denuncia, ¿no? De cómo, ¿no? En la sociedad capitalista, desde su principio, ¿no? El Estado, los patrones, ¿no? Han prohibido a la mujer de gestionar autónomamente su sexualidad. Y al contrario, no solamente le han prohibido de gestionar su sexualidad, pero han penalizado toda forma de gestión autónoma y han penalizado prácticamente, ¿no? Han acusado este uso autónomo de la sexualidad como una forma de práctica demoníaca, ¿no? Yo he estudiado la casa de brujas por muchos años y, claro, desde el principio de la casa de brujas sale muy, muy claro que la bruja es también, ¿no? La mujer que usa su sexualidad fuera de la norma, ¿no? Establecida, ¿no? El slogan estaba por mucho tiempo entre los inquisidores, los acusadores, que no, de jóvenes puta en la viejeza bruja, ¿no? Y que en las acusaciones, en los juicios, muchísimas mujeres que estaban acusadas de brujería eran mujeres que tenían amantes, que tenían una vida sexual fuera de la norma que se intentaba, que desde el principio del capitalismo se intenta de imponer. Porque, ¿no? Es muy evidente, ¿no? Leyendo los discursos de los políticos y del primer económicos de la sociedad capitalista, que, ¿no? Como que esta sociedad intende imponer formas de trabajo más intensas, más uniformes, que con más explotación de la energía humana, ¿no? Han necesitado también, ¿no?, disciplinar nuestras energías, nuestros cuerpos, a partir de la sexualidad, que siempre más se presenta como algo de subversivo, algo que puede romper las normas sociales. Por ejemplo, en la casa de bruja, en los juicios, muchas mujeres acusadas, las jóvenes acusadas, ¿no?, eran jóvenes que tenían relaciones sexuales con hombres, jóvenes pobres, ¿no?, que tenían relación con hombres de una clase superior. Entonces, la seducción de la mujer que con su sexo, su belleza, su fascino, la palabra fascino llega de la casa de bruja, de la ideología de la casa de bruja, ¿no? Es un poder mágico, peligroso, ¿no?, que puede subvertir la ética laboral, que puede subvertir la norma, ¿no? Entonces, se empieza a perseguir, a imponer normas muy, muy estrechas de cómo las mujeres deben comportarse a través del sexo. Entonces, deben comportar en una forma que el sexo debe ser productivo, ¿no? Debe ser encanalado a la producción, por primera cosa, a la producción de mano de obra. Sexo, procreación. Sexo, sí, para procrear, ¿no? Obreros y soldados. Entonces, la buena mujer es la que produce por la patria, que produce por las oficinas, produce, ¿no?, así. En segundo lugar, ¿no?, que una visión del sexo como elemento, como factor, ¿no?, para dividir las mujeres. Para dividir las mujeres, ¿no?, las buenas, las malas, ¿no? Entonces, un fuerte elemento de disciplinamiento se convierte en una herramienta de disciplinamiento de las mujeres, ¿no? El miedo de ser clasificada, ¿no?, como una mala mujer, una que es perversa sexualmente, ¿no?, ha sido a través de toda la historia de la sociedad capitalista hasta al presente, ¿no?, un fuerte, fuerte elemento de disciplina, ¿no? Porque, claro, con la acusa de ser una mujer sexualmente fuera de la norma, ¿no?, llega la exclusión, llega la persecución, llega toda una imposibilidad de vivir sino en la sombra, ¿no?, sino ocultándose, sino invisibilizándose. Y una otra cosa, la política feminista, ¿no?, ha también, ¿no?, mostrado que la acusa, cuanto menos en una primera instancia, ¿no?, que la penalización del trabajo sexual es especialmente injusta porque el capitalismo ha transformado el sexo por la mujer en un trabajo, que para cualquier mujer, ¿no?, una de la imposición por ser aceptada socialmente, ¿no?, por ser considerada una buena mujer y no perseguitada, era de usar sus sexos exactamente, como dice antes, en forma productiva, así que el sexo se convierte en un trabajo, ¿no? No solamente con la procreación, pero también una de las tareas principales por las mujeres es dar placer a los hombres. Pero dar placer, ¿no?, en un contexto establecido, en el matrimonio, ¿no?, dar placer a hombres que son productivos, así que el placer que le damos va a ser productivo porque con más energía, con más fuerza, con más satisfacción se van a trabajar. Así que lo producimos y somos productiva. Bueno, así que, ¿no?, el trabajo sexual, ¿no?, ha sido siempre, sigue siendo una parte importante del trabajo doméstico, ¿no? Es aceptado nella società capitalista, quando è inquadrato, quando è, non si dà nel contesto del tabacco domestico, nel tabacco di riproduzione, che nella storia del capitalismo ha sido la tarea principale delle mujeres, no? Cualquier altro tabacco che esse hanno hecho, sempre lo che hanno esperato di nosotras è che nostro destino, nostra funzione in questa società è di essere la riproduttora di los che van a trabajar nei vari luoghi di esplotazione della società capitalista. È un tabacco che non è riconosciuto, è un tabacco che è sempre desvalorizzato, si celebra una vez al año, no, con la festa della madre, no? E tiene muchas, muchas tareas. Tiene muchas tareas, ¿no? Da limpiar a la crianza al tabaco sexual. El tabaco sexual es una parte muy, muy importante, a la cual ninguna mujer hasta recientemente se podía sustraer, ¿no? Tanto que fue necesario un movimiento feminista, ¿no? Para establecer a partir de los años 90, 80, 90, que hay viol nella famiglia, che hay viol nella famiglia, perché sempre l'assunto ha sido che quando tu te vas a casar, quando tu hai un contratto di matrimonio, che è un contratto laborale, il contratto di matrimonio è un contratto laborale, tu non tieni il diritto di dire no. Il varón te puede preguntar a cualquier momento della noche, a cualquier momento del día, no? Che tu hai sexo. E nosotros hemos visto, no? Che negli anni, che mucha della violenza contro le mujeres, mucha della violenza domestica contro le mujeres, ha sido quando ellas rechazan di hacer sexo. Entonces, questa ipocrisia della penalizzazione, questa gran ipocrisia della penalizzazione del tabacco sexual, che in realtà il tabacco sexual ha sido la tarea, il destino e la esperanza desde la società capitalista por todas las mujeres. Todas debemos trabajar a hacer tabaco sexual, ¿no? Entonces, que el tabaco sexual que se penaliza es un tabaco sexual que se hace solamente fuera del matrimonio y que se hace por dinero, ¿no? En un contexto en el cual el tabaco de reproducción debe parecer como un tabaco natural. El tabaco de reproducción doméstico, sexual, debe parecer como una cosa natural, casi animal, ¿no? Que no necesita compensación, que se hace sin ninguna forma de compenso monetario. Hasta ahora, tabaco doméstico, no se quiere pensión, ¿no? Seguro por la salud, etc. Entonces, las mujeres que rompen esta norma, ¿no? Que venden el tabaco sexual, ¿no? Que hace muy claro, ¿no? Que el tabaco sexual, que esto es trabajo, que no es solamente un placer, ¿no? Que no es algo que se elige por satisfacción individual, ma porque es un trabajo que necesita, ¿no? Que nos permite de sobrevivir, como el matrimonio. Porque muchísimas mujeres se casan porque el matrimonio te permite de sobrevivir, ¿no? Es una solución económica, ¿no? Nuestra madre siempre, siempre nos lo han dicho. No, no vas a casarte con la persona que tú amas tanto ahora, no, vas a ver que tiene una posición económica segura. Por favor, el amor dura un día, ¿no? Pero la seguridad económica es la que te necesita. Entonces, muchísimas mujeres han sido restadas en el matrimonio no por amor, ma porque era una solución económica. ¿Cómo lo es el tabaco sexual? Es una solución económica, no es algo que se hace por satisfacción personal, ¿no? Escuchas la Radio Costelera. Esta semana con la inauguración de las Jornadas de Trabajo Sexual e Intersindical Feminista, que tuvo lugar los días 7 y 8 de junio de 2024, en Madrid. Girls like us sometimes, and our people on the street, even other people that we know. Girls like us sneak. Entonces, todo esto yo creo que es importante, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no?, denunciar esta sociedad tan hipócrita? Una sociedad y partes de un feminismo hipócrita, ¿no? Hipócrita porque, por un lado, ¿no?, ha creado condiciones donde por la mujer es muy, muy difícil sustentarse autónomamente, ¿no?, con haber accesos a recursos que nos permite de sustentarnos, sustentar nuestra familia, ¿no?, en una forma autónoma, sin vendernos, sin vender nuestro cuerpo, sin vender nuestra sexualidad, ¿no?, y nuestra energía en el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, y por un otro lado, se penaliza, ¿no? Se penaliza porque se intenta, ¿no?, de usar, ¿no?, el cuerpo de las mujeres y su sexualidad en una función que no es una función, ¿no?, que es por el bienestar de las mujeres mismas, sino es por la acumulación capitalista. Es por dar impulso, ¿no?, a la producción de trabajadores, a la producción industrial, económica, etc. Entonces es importante denunciar qué es en realidad, qué es la historia. Y yo creo que hay un montón de evidencias, ¿no? Evidencias sobre todo del gran trabajo, ¿no?, de las miles de iniciativas represivas que en los años, en los siglos, la sociedad capitalista ha impulsado, ¿no?, para convencer a las mujeres que no te debe comportar así, ¿no?, para convencer a las mujeres que si tú vas a buscar, ¿no?, ¿no?, a decidir cómo vas a gestionar tu cuerpo, cómo vas a gestionar tu vida, ¿no?, también entre los límites que te pone esta sociedad, ¿no?, tú debes ser penalizada, ¿no? Bueno, yo pienso, ¿no?, que hoy, en frente a estas nuevas legislaciones, ¿no?, en frente a estos ataques prohibicionistas, ¿no?, es muy, muy importante, ¿no?, reivindicar, ¿no?, reivindicar el hecho que, claro, ¿no?, no podemos aceptar esta penalización, ¿no?, no podemos aceptar esta penalización, ¿no?, porque en realidad también, ¿no?, elige, ¿no?, sobre todo a partir de la política feminista, ¿no?, porque selecciona una actividad particular como si fuera particularmente violenta, como si fuera particularmente degradante. A pesar que vivimos en una sociedad donde todos, todas, todes necesitamos vender parte de nuestra vida, parte de nuestra energía para poder sobrevivir, ¿no? Son muy pocos, muy pocas los que en esta sociedad tienen recursos directos que no le permite, que le permite de no venderse, ¿no? Nos vendemos nuestra energía, nuestra mente, nuestra actividad intelectual, física, que sea, ¿no? En varias formas, en varias formas. Muchas veces yo me pregunto a compañeras que son abolicionistas, ¿es peor vender tu vagina o vender tu mente? ¿No? ¿Es peor venderte, por ejemplo, una periodista que acepta de escribir mentiras, porque le dice, no, esto no va bien, esto no va bien, esto no va bien, te corregimos aquí, te corregimos la, ¿no? ¿Es peor hacer esto o vender tu cuerpo? ¿No? Entonces, elegir esta actividad como si fuera particularmente degradante en una sociedad de mercado donde todo se vende, ¿no?, me parece particularmente, ¿no?, algo que debemos denunciar, ¿no? Aquí quiero también reflexionar sobre, ¿no?, cuándo empieza esta ola abolicionista entre el feminismo. Si no son, si yo creo que debemos mirar al periodo en el cual las Naciones Unidas entran en la política feminista. A partir de la fin de los años 70, ¿no? Bueno, la primera convención, conferencia global, ¿no? Es del 1975. Muy interesante, muy interesante. En el 1975, ¿no? Lo mismo año en el cual, ¿no? Las mujeres, las trabajadoras sexuales a Lyon entran en la iglesia e empieza un movimiento de trabajadoras sexuales a nivel internacional. Es también el mismo año en el cual las Naciones Unidas entran, se pone a la cabeza, dice que son a la cabeza de la emancipación de las mujeres, ¿no? Han hecho el mismo con el movimiento anticolonial. Cuando han visto que el movimiento anticolonial no se podía destruir, han decidido de empezar a ser los protagonistas de la descolonización. Bueno, hay toda una historia. Hay un gran paralelo entre la actividad de las Naciones Unidas con respecto a los movimientos anticoloniales y con respecto a los movimientos feministas. Entonces, entran el movimiento feminista y dicen, vamos a hacer lo que impulsan la emancipación, ¿no? Y aquí empieza, ¿no?, el discurso de la trata. Se puede ver que el discurso de la trata es, como se dice, la tendencia a asimilar, a identificar trabajo sexual y trata, así de decir que el trabajo sexual es siempre un trabajo violento, particularmente violento, ¿no? Se puede ver, porque empieza aquí en los años la colección contra la trata, la coalición de la mujer contra la trata. Todo esto nace en un contexto institucional, en un contexto en el cual las Naciones Unidas, los gobiernos, ¿no?, que bueno, van a firmar este documento, ¿no?, contra la violencia contra las mujeres, y no veremos cuánto útil es, lo vemos hoy en Palestina, cuánto útil es toda esta firma contra la violencia contra las mujeres, sirven a nada. Bueno, empieza aquí esto, ¿no?, que dice, bueno, talmente violento que no se puede, ¿no? Entonces, naturalmente se oculta que el abolicionismo en realidad reemplaza un tipo de violencia, la violencia de los varones individuales, con la violencia del Estado, con la violencia de la policía, con la violencia de las instituciones, que es mucho más difícil combatir, que es mucho más difícil, a la cual es mucho más difícil oponerse, ¿no? Entonces, aquí también se debe demistificar el significado de esta violencia. Y también se olvida que en los años, ¿no?, ahora son más 40, 50 años de organización de trabajo sexual, ¿no?, de lucha, de forma de organización en todos los países. Hay ahora movimientos de trabajadora sexual que han desarrollado, yo creo que aquí no digo nada nuevo, lo conoce mejor que yo, ¿no?, que tantas formas para protegerse, mujeres que hacen cooperativa, mujeres que viven juntas, así mujeres que tienes, ¿no? Yo me recuerdo que después de Lyon, de la ocupación de la iglesia a Lyon, ¿no?, muchísimas trabajadoras sexuales ponían en su cama, en su cuarto, donde recibían los clientes, ponían, ¿no?, un manifiesto para los derechos de la trabajadora sexual y decían al varón, bueno, ¿tú estás de acuerdo o no? Si no, ¿qué te va? ¿No? Entonces, hay toda una organización que se olvida, ¿no? Y se invoca la violencia del Estado, porque es eso que se invoca. Porque también la ley que atacan solamente los clientes o la ley que atacan solamente los que van a alquilar, en realidad impactan la mujer, como lo sabes, no digo nada de nuevo, ¿no? Impactan. Aquí que una mujer, una trabajadora sexual, no puede tener un amante, porque en muchísimos casos su amante, su compañero, han sido acusados de proxenetismo, ¿no? Entonces, realmente, un horror. Y yo por eso voy a concluir diciendo que esta lucha es una lucha muy importante, ¿no? Es una lucha que tiene un gran poder también, ¿no? De demistificar qué es, ¿no? La relación, la vida de la mujer en esta sociedad capitalista, qué es la política capitalista con respecto a nuestro cuerpo, con respecto a nuestra sexualidad, con respecto a nuestra posibilidad de ser seres autónomos, y denunciar también, ¿no? La posición de clase del abolicionismo feminista, que no se dan cuenta de cuánto difícil es por la mayoría de las mujeres poder sobrevivir, que piensan que ay, sí, que se puede elegir otro tipo de trabajo. Yo con mi compañera en los años hemos estudiado qué significan estos grandes trabajos, que son mejores, que son más, ¿no? Se dice, más civil. Hemos visto que tantos de los trabajos que te pagan más, que son más reconocidos, que te dan más poder, en la gran parte son trabajos que te piden de ejercitar tu poder sobre otras personas. Entonces, como enseñante, tú vas a ejercitar un poder sobre las, ¿no? Los estudiantes, va a decidir quién puede, ¿no?, obtener una vida mejor y quién debe regresar a limpiar las calles, ¿no? Y tantos, tenía compañeras que eran trabajadoras, como se dice, asistente social, y su tarea era de encontrar con mujeres en crisis y decirle, no, la crisis, ¿no? Vas a aceptar. Entonces, los trabajos que son más valorizados son muchas veces trabajos también, ¿no? Que en el cual tú compartes parte del poder del Estado, ¿no? Entonces, cuidado con pensar, ¿no? Que cuando busca un trabajo más alto, también es un trabajo, ¿no? Que es más liberatorio, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que esta lucha es importante como demistificación, y claro que junta a esta lucha, como junta a todas las luchas por los derechos laborales, ¿no? Los derechos de la trabajadora doméstica, los derechos de las trabajadoras migrantes. Ah, importante agregar que hoy, ¿no?, en España, en Europa, la gran parte de las mujeres que trabajan sexualmente en la calle son migrantes. Y lo hace porque no tienes papeles. Lo hace porque hay una política punitiva que le prohíbe de poder sustentarse. Es importante también agregar, me he olvidado, que muchas de las mujeres migrantes que hoy trabajan como trabajadora sexual en la calle son mujeres que inicialmente habían optado por hacer trabajo doméstico. Muchísimos casos de mujeres migrantes que hoy trabajan como trabajadora sexual empezaron como trabajadora doméstica, se encontraron con tanta violencia, ¿no?, en tanta pérdida de autonomía, y por un dinero, por nada, por una miseria de dinero, que a la fin decidieron que eran más libres trabajando, ¿no?, como trabajadora sexual, que como trabajadora sexual, que recuperaban parte de su vida, de su tiempo, y sin duda ganaba mucho más dinero para sustentar a su mismo y su familia, ¿no? Haciendo este trabajo. Entonces, ¿no? Para finalizar, claro que pedimos una sociedad donde no seamos obligados, obligada a vendernos. Claro que esa es una estrategia, ¿no? En un contexto específico, ¿no? Que no es la revolución, ¿no? Que pedir trabajo, derechos laborales, sea en el trabajo doméstico, sea en el trabajo de sexo, como en cualquier, ¿no? Actividad laboral, no es la revolución, importante decirlo, pero es algo que nos permite de luchar para cambiar este mundo con más poder, con menos miseria, con más posibilidades para construir un mundo en el cual no somos obligados, obligadas a vendernos. Muchas gracias. Escuchas la Radio Coctelera. Esta semana con la inauguración de las Jornadas de Trabajo Sexual e Intersindical Feminista, que tuvo lugar los días 7 y 8 de junio de 2024, en Madrid. Can be. Nos quedan 10 minutos por si alguien quisiera compartir algo, hacer una pregunta, bueno, hacer algún... ¿Sí? Vale. Son 10 minutos, o sea que para un par de preguntas hay. ¿Alguien desearía? ¿Sí? Bueno, profesora, maravillosa su intervención, como siempre, no nos ha defraudado. Como tanto sus discursos como sus libros maravillosos. Le quería preguntar el papel de la religión y más concretamente de la Iglesia Católica, que pesa en España como en ningún otro país. Somos más papistas que el Papa. ¿Alguien más quiere preguntar y cogemos varios? Sí. Un turno de 3 preguntillas. Grazie. Posso parlare in italiano perché la dottoressa Silvia Federici lo capisce. Vorrei sapere, vorrei chiedere che ci racconti quanto pesa lo stigma da parte del mondo accademico e delle altre femministe che una femminista come lei, sostenitrice delle nostre lotte, non ha paura di esprimersi ed esprime tutti i giorni. Io so che spesso viene attaccata dalle altre, quindi quanto pesa anche questo dentro, e grazie per tutto quanto. Hola, ¿qué tal? Soy Lara y quería preguntarte básicamente en relación a una inquietud personal que tengo con las redes sociales, que a mi juicio son parte del entramado capitalista. Y cuando yo veo a las personas en redes sociales en donde no hay aparentemente una trans económica, veo que el hombre sigue consumiendo aquella aplicación como cuando consumía sexo, pero ahora gratis. Y muchas veces veo que el cuerpo femenino pretende como ir a pasarlo bien, pero finalmente está siendo el mismo objeto que era antes cuando era consumida a través de un intercambio de dinero. Y a mi juicio, el hombre lo único que ahora está haciendo es ahorrarse ese dinero que antes invertía. Entonces, para mí también hay una degradación ahí de ese cuerpo femenino en este hombre que ahora lo consume sin siquiera invertir dinero. No sé qué piensan ustedes o usted al respecto, y eso sería. Gracias. No, no es que molesta ni que nada, sino que cuál es el juicio que hay respecto a ello. No es una pregunta, sino que sí, cuál es la opinión, su opinión respecto a eso. No es una pregunta, es qué opinión tiene respecto a eso. Le estoy contando mi opinión y le pregunto cuál es la de ella. No sé si queda claro. Sí, básicamente yo me he permitido darte mi opinión al respecto y me pregunto la tuya o del colectivo, ¿cuál es? Sí, bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir de la religión? ¿Qué decir, no? Bueno, no, yo creo que la posición de la Iglesia, ¿no?, sobre la mujer, el cuerpo de la mujer, la sexualidad, ¿no?, siempre, siempre ha sido un horror, ¿no? No somos la pecadora desde Eva, la que trae mal en el mundo, las brujas. Entonces, claro que la Iglesia ha sido siempre parte del poder, ha sido siempre una fuerza reaccionaria, que se debe decir, ha contribuido, ¿no?, a matar mujeres, nunca se ha opuesto al colonialismo o al fascismo. Entonces, nos sorprende que la Iglesia ha sido uno de los instrumentos. Para mí la Iglesia es, claro, siempre parte del poder. Es la parte del poder, ¿no?, que usa este elemento que se podría decir mágico, ¿no? Si el movimiento feminista no hubiera rescatado el concepto de magia como cosa positiva, ¿no? El miedo de la muerte, el miedo del infierno, como que si tú vas a romper, ¿no?, la norma sexual, tú te vas al infierno atormentada hasta la fin de tu vida, ¿no?, que ha usado todas las tormentas peor, ¿no?, para disciplinarnos. Así que yo creo que necesitamos liberarnos de las iglesias y ver que la Iglesia ha sido un instrumento, un poder represivo, que es cosa diferente de la espiritualidad, ¿no? Porque en realidad la Iglesia ha destruido nuestra capacidad, nuestro deseo de espiritualidad, ¿no? Bueno, la segunda pregunta a la academia. Bueno, la academia siempre más se ha convertido, yo creo, en un lugar de gran comercialización, ¿no? Por ejemplo, siempre más para ir a la academia los estudiantes deben pagar. Muy interesante, ¿no? Hubo un escándalo a New York, algunos años atrás, cuando varias estudiantes, mujeres, han declarado que ellas hacen trabajo sexual, que ellas piensan de devenir profesoras, académicas, pero que se pagan las becas que son tan fuertes, tan altas, haciendo trabajo sexual. La universidad, naturalmente, estaba muy, muy cansada, ¿no? Muy enojada. Pero yo, bueno, nunca en mi vida académica he ocultado mis opiniones. Sí, muchas veces me ha necesitado, ¿no?, luchar, oponerme, nunca una vida fácil. Pero no soy la sola, no, nunca he sido sola, ¿no? La academia también es un lugar de conflictos, es un lugar de conflicto, pero es un lugar configurado siempre más por intereses económicos y militares, sí. Yo estoy de acuerdo que las redes sociales son un desastre, ¿no? Son un desastre. Lo que se está pasando con la sexualidad, ¿no? Yo no sé exactamente a qué te refieres, pero hay cosas muy, muy, muy feas que se están pasando. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, lo que se pasa con los jóvenes, las jóvenes, también adolescentes, ¿no? Que ahora ponen en red, ¿no?, sus primeras experiencias sexuales, ¿no? Que hay toda una red de gente que está explotando a estas jóvenes, ¿no? No tengo la palabra, ¿no? La está explotando, por ejemplo, usando este deseo de mostrar sus sexos, ¿no? Para, ¿cómo se dice? Blackmail, la palabra black. Chanta, sí. Entonces yo creo que se ha construido este mundo artificial, pero muy peligroso, muy destruyente, ¿no? Y tiene razón a que debemos, ¿no?, ocuparnos y oponernos a esta forma también, ¿no? Sí. Muchas gracias. Que le vaya bien. Hasta aquí la radio coctelera de esta semana, la inauguración de las jornadas de trabajo sexual e intersindical feminista de los días 7 y 8 de junio de 2024 en Madrid. Esperamos que te haya resultado interesante. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestras asambleas o apoyarnos económicamente, porque los medios libres necesitan de tu apoyo para mantenerse.